Instrucciones para escuchar Egocéntrico. Ingrese a www.nicolasgort.com.ar. Espere que cargue un poquito. Si eso no le llama la atención y está desesperado por seguir, adelante. Haga clic en Radio Egocéntrico. Cuando vea una orejota gigante, va por buen camino. Allí se abren dos posibilidades. I once was lost. Esperar que cargue el reproductor multimedia que debería estar debajo de esa orejota o ingresar a los links que se encuentran a los costados. El reproductor emite programas nuevos y viejos, música y micros. Los links tienen pedazos de programas y piecitas de radio. Cada link abre un nuevo camino. Y un nuevo camino abre una distancia. Distancia que se achica cuando uno escucha una radio por internet. ¿Querés achicar más las distancias? Escribí a egocéntrico@hotmail.com o sumate al Facebook Egocéntrico Web. Todo web. Web, web, web. Web. Web, web, web, web. Web, web, web. Where were you when I needed you most? When I needed a friend. Where? La identidad se dirime entre el individuo y el lugar donde procedemos. La suma en lo posible equitativa entre la individualidad y uno como miembro de un grupo determinado. No se puede ser solo un individuo en un entorno social y no se puede ser solamente parte de un entorno social. Hace 200 años que nacimos como idea de nación. Un lugar delimitado de manera particular, con características particulares y con habitantes particulares. Cada uno con su individualidad. Si pensamos bien, 200 años no son más que tres generaciones. Los individuos de la primera generación fueron en su mayoría europeos. En la segunda hubo una mezcla entre los que nacieron en Europa y los que nacieron acá, en suelo argentino, digamos. Y la tercera generación podemos definirla como su gran mayoría, individuos argentinos. Es muy difícil que alguien de 50 años haya venido desde España a vivir acá, por ejemplo. Es muy poco tiempo para sumar a nuestra identidad individual el concepto de argentinos. Sabemos sumar nuestro club de fútbol, nuestra escuela, nuestro grupo de amigos, pero es muy difícil sumar algo que no está del todo constituido. Somos un país con nombre, leyes, bandera y escudo, pero ¿realmente somos eso antes que cualquier otra cosa? Cuando uno nos dice que es argentino, ¿piensa en los misioneros y jujeños, por ejemplo? ¿Pensamos en los que están en el Chaco y la Patagonia cuando decimos que somos argentinos? O hablemos de soberanía, por ejemplo. ¿Anteponemos nuestra tierra y los ríos a los negocios de empresas extranjeras? ¿Las cosas que fabricamos nosotros sobre las que compramos afuera? ¿Abastecemos primero los alimentos a nuestro país y luego vendemos el excedente? Sabemos que algunos personajes corruptos no tienen problema en hacerlo, pero ¿tienen en su identidad el ser argentinos? ¿Alguien traiciona a su grupo de pertenencia? Para todo hay un ejemplo igual, ¿eh? Pero estoy seguro que serían los menos. Tenemos fronteras físicas, delimitadas en el mapa por alguien que no respetó fronteras anteriores, pero que necesitamos para tener identidad y grupo de pertenencia. Y ahora ya está, esas son las que están. Lennon quería imaginar un mundo sin fronteras. No es una mala idea, pero hay algo bueno en las fronteras, que ayuda a saber lo que no se es, y así se reafirma una identidad. Los argentinos sabemos que no somos norteamericanos, y eso nos hace más argentinos, más soberanos, más individuos, más grupo, más país. El punto fundamental es que las fronteras solo sirvan a efectos de construirnos y no destruirnos. Que solo sean el cerco de nuestras costumbres y forma de vida, pero que pueda convivir con los que están al lado, que se nutran de otros y transmitan las experiencias. Somos un país recién nacido, con 200 años y mucha vida por delante. Las fronteras que deben ser derribadas son las de los prejuicios entre nosotros. Las fronteras internas que puso la historia. Que se caigan los muros de las verdades instaladas como que somos europeos o tenemos aristocracia. No hay reyes en Argentina, nunca los hubo a partir del 25 de mayo de 1810. Definámonos, argentinos. Este programa tiene eso, ¿viste? ¿Qué tiene? Tiene esa cosa de que de repente venimos escuchando Bola de Nieve antes de empezar el programa. Qué raro eso. Bola de Nieve es un artista cubano negro, tocaba el piano con muchos artistas muy conocidos. Estamos hablando de los años 40, 50, 50 me parece, más. Y después se lanzó a hacer su carrera solista. Ah, mira. ¿Y le fue bien? Y le fue bastante bien. Pero es una cosa extraña porque interpreta Yo nunca escuché a nadie intervenir. Es como que pierde el tiempo, no hay tiempo. El tipo va tocando y canta y cuenta al mismo tiempo, ¿no? Sí. De repente viene una editorial así y ahora salimos con Argentino hasta las bolas de Hermes, metal, sonando metal durísimo. Y ahora y empieza otra vez la cortina de este programa que es Gafieira, que es música casi lloro, brasilero, una cosa así. Sí. Bueno. Un poco de la identidad hablaba sí, en esta editorial que tendría que haber salido la semana pasada, pero salió esta porque se acuerdan que yo me emborraché la semana pasada. Me acuerdo. A veces me pasan esas cosas, soy humano también. No y los domingos. Estaba. Le cuento al cocinero, porque el cocinero no estaba, pero no sabe la cara de este pibe. No sabe lo que era. Bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos al cocinero nuevamente en casa. Bienvenido, cocinero. ¡Bravo! Buenas tardes. La semana pasada habíamos dicho que el imperialismo gastronómico te había abducido y te llevó a cocinarle a otras gentes. Ese rubro es así. Y bueno, vino Damian Morinelli, como todos los domingos, que estuvo también. Estuvimos. La semana pasada, gracias Damian, como siempre, de estar acá presente. Es un placer contigo compartir este piso, ¿no? Y acaba de llegar el pulpo que se pasó un poco adolescentemente acostado, recostado, dice que babió la ventanilla del 15, del bondi. Sí. Bienvenido, pulpo. Bravo, pulpo. Que hoy prefiere no decir nada. La babita tibia esa. Hoy babió, dice. Hoy prefiere no decir nada, no va a intervenir con el micrófono. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Porque tenemos un problema, yo estuve toda la semana tratando de buscar alguna especie de programa que ayude a la ductilidad. Y hoy estaba casi instalándolo y me bajaban virus. Epa. Y no pude terminar de instalarlo. Yo pensé que era un tema gremial. Lo estuve buscando todo. Viste que el gremio de los operadores, si tienen que intervenir en el aire, es otro precio. Es fuerte. Bueno, señoras y señores, ya arrancamos el programa. 12 eran los apóstoles. Sí. 12 eran los del patíbulo. Lo dice, de lo que 12 película. Los programas de Gorcéntrico segunda temporada. ¡Bravo, Gorcéntrico! Y estamos acá para todo el mundo, como siempre, a través de Ustream, que dicen que al principio un poco se corta, pero ahora que anda bien. Ya nos mandaron algunos saludos. Mariana desde España mandó un saludo. Fiel oyente. Fiel oyente. Y bueno, todos han pasado por aquí. Los estaré escuchando como todos los domingos, dice Daniela. Y bueno, no sé cuántos somos, a ver. ¿Cuántos somos lo que somos? Somos 5, bienvenidos los 5, serán, que están acá conectados. Multiplicados por los que haya atrás de su... Hay familias detrás de cada uno de esos puntos. Bien, hablábamos entonces un poco de la identidad. Y yo quería, antes de arrancar con el programa, que hoy hay mucho color... mucha nota telefónica, cosas nuevas que han venido. Quería hablar algo respecto, continuando esto de la identidad, porque es algo que la semana me tuvo ocupado. ¿Estuviste, cómo se puede decir? ¿Estuviste inquieta? ¿Inquieto? Digo, perdón. Sí, pensativo estuve. ¿Por todo este tema? Por la cuestión esta de la identidad. Y entonces, usted sabe que nosotros que vivimos acá cerca de Vicente López, sí, nos hemos encontrado con un proyecto... vial, el famoso vial costero, que hay mucha gente que no está enterada porque recién ahora se da a conocer, pero me pegué una vuelta esta mañana para ver cómo estaba la cosa, porque yo me voy enterando de a poco a cuentagotas por lo que cuentan otras gentes, pero no lo había visto con mis propios ojos. Hay y bueno, yo les voy a contar, señores. No había barcitos. Los de siempre. Había hay mucho pasto ahí, ¿no? Hicieron terreno ganado al río. Se hicieron paseos, juegos para los niños, la gente los fines de semana con su barrilete, mucha gente sale a trotar, correr, anda en bicicleta, juegan algunos con el perro, tunean el auto y el sábado de la noche hacen punchi por ahí. Sí, que ya no los dejan entrar más, no pueden llegar más hasta ahí. Bueno, ahora ya no puede pasar nadie directamente porque hay escombros, barro, no se puede pasar. Y es porque iban a hacer una autopista por ahí arriba que llegaría hasta el Tigre. Todavía el proyecto no sé bien de qué se trata, en el sentido de hasta cuál es la extensión, pero llegaría hasta el Tigre. Con lo cual, todo ese espacio verde que domingueamos... Domingueábamos, ya no estaría más. ¿Pero qué quiere decir? Esto no es por la gente de Vicente López o una cuestión netamente barrial. La ciudad de Buenos Aires, desde Quilmes hasta... Tigre, digamos, sí. Todo eso es costa de Río de la Plata. Y la única parte que no está anegada, digamos, para ir a playita y para hacer un tomar un verde, es una partecita en Quilmes, una partecita en la reserva ecológica de allá del centro, que sí. Es una partecita, o sea, ni toda la reserva da directamente al río. Vos podés bajar y ver cerquita al río en algunos lugares de la reserva, no toda la reserva. Todo. Porque justamente es una reserva, hay mucha vegetación y bueno, claro. Y el río forma parte de la reserva y no de un paseo. Bien. Después está Puerto Madero, que ya no se puede ver. No. Después está la Costanera, que es solamente la rambla, digamos, que da al río. Sí. Y después venía todo, una parte de Capital y el resto Vicente López, todo pasto para que fuera, sí, ¿no? Lindo. Mucha gente, sobre todo en verano, iba de ahí, de todas partes de la ciudad de Buenos Aires, porque imagínese usted. Conoce una chica en Medrano y Rivadavia. ¿Cuánto cemento? Y le dice, vamos a tomar unos mates. Sí, pero ¿a dónde? Y no se va a tomar un mate, por ejemplo, a la plaza que queda en Sarmiento y Colombres. ¿Cuál es la continuación de Colombres? Salguero. En Sarmiento y Salguero, por ejemplo. Porque es un quilombo. Sí. Y es un lugar... El humo del bondi. Puede estar sentado un ratito, pero no es un lugar como para ir. Sí. Bueno, esto es una nimiedad en comparación con lo siguiente. ¿Con cuál? En el trayecto de acá, de Vicente López, General Paz, hasta Tigre, en el trayecto se encuentra un barrio de 80 familias que también tienen que mover para poner el vial costero. O sea, el barrio se llama El Ceibo y está al lado del río. Y es una, o sea, es un barrio que se fue armando a partir de un asentamiento, se armaron casitas, qué sé yo, una una Parque La Costa, ¿no? Ahí. Es en Olivos a la altura de, bueno, a la altura de la Lucila. Acá en la Lucila, okay. Entre la Lucila y Olivos, qué ahí, bien pegadito al río. Sí. Hay un paseo para andar en bicicleta y del otro lado de las vías del tren de la costa está este barrio. Y hay algunas casas también pegadas al barrio. De gente, de vecinos de Vicente López, ¿no? Ahora, estas 80 familias no son familias que tengan un poder adquisitivo tal que vendiendo esa casa se puedan comprar una casa en algún otro lugar, ¿no? Sí. Y por esto lo linkeo, vamos a decir de una manera, o lo relaciono con la identidad. La identidad de uno, como decía hace un ratito, está formada entre lo que a uno, entre lo que uno va pensando como individuo y lo que se va haciendo de sí mismo, pero mucho de la identidad tiene que ver con el entorno en donde yo estoy. Sí, por ejemplo, si yo soy de River, es mi club de fútbol, por ejemplo, sí. Ese entorno me hace compartir con los demás mi identidad. Ah, tener parte de mi identidad. Yo sé que con los demás soy de River, ese es mi grupo de pertenencia. Parte de yo como individuo soy fanático de eso y en el encuentro con todos los muchachos, somos todos de River, hacemos tal o cual arengar a nuestro equipo. Por ejemplo, esa es nuestra actividad. Ahora, ¿vos sos barra brava? Nazco en el barrio. No, por ejemplo, yo nazco en un barrio, ¿verdad? Sí. Alguien me anuncia que me tengo que ir. O alguien me dice, vos no podés ser más de River. ¿Qué hace, careta? No puede ser más de River porque no hay más lugar, por ejemplo. Ya está llena la cancha. No hay más lugar, usted no puede ser más de River. Pero yo fui de River toda mi vida. Bueno, pero no puede ser más de River. Claro. Este ejemplo que yo doy, que es un ejemplo bastante... No, pero sirve para graficar. Banal, digamos, un ejemplo torpe. Es el único que se me ocurre en este momento. Pero digo, vos vivís en un barrio donde naciste, te criaste, vas a la escuela... Tratás de progresar, tenés tu grupo de amigos, tus actividades y tu rutina tienen que ver con el entorno en donde vos vivís. Y una autopista, en relación a algo que a una idea de progreso, resta la identidad de esas 80 familias. 80 familias son mucho más de 80 personas. Sí, por supuesto. Mucho más de 80 personas. Pero quiero decir, ¿cuál es la idea de progreso en esto? Que un auto pueda ir más rápido desde Nordelta al centro de la capital federal, por ejemplo. Eso es una idea de progreso, acá. Con el tráfico que hay no me parece muy... No es progreso, por ejemplo, que este que un asentamiento se vaya convirtiendo en un barrio en donde la gente tenga un trabajo digno, en donde pueda estudiar, en donde haya un centro cultural, en donde haya una escuela con 20 docentes que enseñen a los pibes para que no estén en la calle. O sea, eso no es progreso. Pero una autopista que pase por sobre las casas de esa gente, sí. ¿No? Mm. Bien, yo quiero quería detenerme en eso. Un ratito nada más porque me parecía que era importante, más allá de que todavía estamos investigando cuál es la extensión y cuál es el tamaño de la obra. Pero hay mucha gente que acampó, que el otro día quisieron sacar una pista de bicicross que también está en el camino. Sí, sí. No la pudieron sacar porque, bueno, se hizo una medida cautelar. Hasta recién el miércoles, de este miércoles, iba a haber una audiencia con un juez. Bueno, la cosa está ahí. En marcha, por un lado, están las máquinas, ¿no? Sí. Devastando el lugar. Y por otro lado, está la gente tratando de resistir los lugares que quedan, en donde no es solamente el espacio público, como decía antes, que hay gente que se conoció a su pareja, digamos, ahí. Claro, o hay padres que llevan a todos sus hijos los fines de semana a que conozcan un lugar verde. Un lugar verde en el medio de esta urbe. Donde remontar el barrilete. Y digamos, a primera vista, o a ojo de buen cubero. De un plumazo uno puede decir, bueno, pero si no remontás un barrilete acá, te podés ir a otro lado. Pero en eso es donde hay que detenerse, porque quizás no es inmediato el resultado negativo de sacar un espacio verde tan grande. Pero seguro es un lugar en donde hay un montón de gente que ya no se va a encontrar. Sí. Y ahí está el tema. Que cada vez tenemos menos lugares donde encontrarnos. Ese lugar, juego a la pelota, me junto con los pibes, tocan tambores a la noche, prenden una fogata. Van los pibes con los autos tuneados, digamos, pero van y se juntan ahí, paran y ponen música y charlan, conversan, hacen lo que sea, pero con el espacio que es de todos, que tienen ellos ahí, ¿no? Todo el que va y conoce. Ahora, ya quedan pocos lugares para encontrarse. La tele, por ejemplo, en una mesa diaria, cotidiana de una familia, es muy normal que esté prendida, por ejemplo. Sí. Y ya interrumpe una conversación. Una conversación que deja de existir, una comunicación que deja de existir. Sí. Todas esas cosas que tienen que ver con la comunicación entre los seres humanos son las que van generando un lugar de pertenencia, una identidad, una forma de ser, que necesariamente hace que uno entienda que existe otra persona. Necesariamente hace que uno entienda que vive alrededor de gente. Sí, no computadoras, celulares, esas cosas. En el trabajo, por ejemplo, cada vez estás más adentro de la computadora. A veces, y esto me pasa personalmente, a veces uno está trabajando con la computadora y habla con el que tiene a 10 metros a través del chat. Ah, increíble. ¿Usted hace eso? Mecánicamente, ¿eh? ¿Vos lo haces? Por ejemplo, para no levantarme y pegar el grito, escribo por el chat. ¿No? Che, venite un toque que hablamos algo. ¡Qué vagancia! ¡Qué vagancia! Pero, y además, qué falta de costumbre de la comunicación personal, de la cara que yo pongo cuando te digo algo. Claro. Que no es lo mismo que esto quizás es otro tópico para ir a revisar en algún momento, pero no es lo mismo que cuando uno escribe por chat que cuando habla personalmente. No, lo que está escrito, pero le ves la cara y decís, che, ¿qué te pasó ayer? No, que ayer salí, me agarré un pedo bárbaro como vos el otro día. Tal cual, por ejemplo. Pero, o te peleaste con tu mujer, ¿qué te pasa? Que tenés esa cara, eso por el chat no se ve. No se ve. Entonces, todas esas sensaciones que uno siente en el contacto mano a mano, uh-huh, se pierden. Y por el contrario, vos me podés estar escribiendo algo, me podés estar escribiendo algo triste, por ejemplo, y yo esté en alguna instancia alegre, feliz, y lo que estoy leyendo no lo interpreto como triste. Entonces ya no te interpreto a vos, sino que estoy solamente interpretando qué es lo que me pasa a mí, y pongo Claro, pongo un emoticón, dice acá el pulpo. Puede ser, ¿no? Pongo un emoticón, para eso se inventaron. Ahora uno transmite sus sentimientos a través de una carita. Chiquitito, carita feliz, carita triste, carita de... Mira, a lo que hemos llegado. Bueno, no solamente por el vial costero, quiero decir, ¿no? Reflexionando acerca de qué es progreso, qué es qué es lo que se necesita, cuál es, cómo se conforma una identidad. Bueno, todo esto lo dejo para que lo piense, para que lo piense cada uno. Claro, tienen toda la semana. Después me cuenta, la semana que viene me cuenta. Vamos bien. Bueno, cortando por la tangente de cuajo esta conversación, vamos a revisar qué es lo que viene hoy en el día de hoy en el programa. Deportes, usted me ha mandado algo en la semana, un video con un adelanto. Le he mandado un Pero par de cosas. Cuénteme un poquito de qué se trata, después lo vamos a profundizar. Hoy vamos a... Como ya terminamos lo de los mundiales el otro día, llegamos hasta el último que había. ¿Corea-Japón? El de Alemania. El de Alemania. Como llegamos ya hasta el último, lo que decidí hacer fue buscar información sobre este que viene. Ajá. Pero no únicamente desde lo deportivo, sino más que nada desde lo social y desde cómo se va preparando Sudáfrica para esto, qué problemas o qué inconvenientes fueron surgiendo en toda esta preparación. No sé si vos te acordás que hasta el año pasado, más o menos agosto, septiembre del año pasado, todavía se hablaba de que el Mundial se podía pasar a Inglaterra. Porque había muchas obras atrasadas, de hecho aún las hay, autopistas, hoteles... El lugar donde iba la selección, que Maradona fue hace 2 meses a ver, pidió que pongan plasma en todas las habitaciones y sauna, y jacuzzi en todas las habitaciones, y que agrandaran las camas también. Había algunos que todavía no estaban, digamos, completos las obras. Y eso le pasa a muchas selecciones e inclusive pasa con el transporte, que es un problema serio. Así que bueno, busqué un par de noticitas. Muy bien, muy bien. Para ver cómo viene la mano por Sudáfrica. Y nos adentraremos en minutos. Bueno, yo he traído también unos amigos. ¿A dónde están? Que no los veo. Sucho Dolski y Marini son unos amigos virtuales. Compañeros míos en la carrera radiofónica. Ajá. Y han traído Sucho y Marini. Sucho, Marini y Asociados. Que es un emprendimiento. ¿Vio los grupos de teatro intervencionistas? Por ejemplo, van a un subte y de repente hay dos personas que se ponen a actuar y después pasan la gorra, por ejemplo. Sí. Esto es más o menos lo mismo, pero en radio. Ah, mirá qué bien. ¿No? Se me ocurre a mí ilustrarlo de esta manera. Se hacen unas intervenciones, ¿no? Las vamos a avisar, digamos, ¿no? Vamos a ir poniendo las intervenciones cada tanto en algunos programas a lo largo. De ellos tienen un blog que después lo vamos a dejar, se pueden visitar varias cosas, se puede revisar qué es lo que hicieron, pero ya no quiero adelantar más, esto en algún momento del programa lo voy a pasar y tiene cosas muy muy graciosas, muy bien realizadas también. Muy bueno, vamos, muy divertidas. Cocinegro, ¿qué nos trajiste? Se ha levantado temprano hoy. Eso es una mentira. Un milagro. Preparado algo en línea con lo que, ¿se acuerda? La semana pasada mandamos a nuestra... Enóloga. Sí, amiga. A nuestra sommelier amiga, Marcela Rienzo, que hizo un curso en Lima, pagado por Egocéntrico, obviamente. Por supuesto. Se fue a Lima, Perú, y hoy nos va a contar un poco la historia del pisco, hace unos traguitos con pisco, esa onda. Y el negro se trae una receta peruana. Yo voy a aportar música peruana que tengo por ahí. Muy bien. También. ¿Eh? Yo me traje la remera de Perú. La remera de la selección peruana. Y me la pongo. Y ya estamos. Y hoy es el día de la peruvianidad. Hay película. Ah, no, ¿qué nos va a pasar? Hay película. Hoy hay un corto de animación. Ah, mira qué bueno. Animación. Buenísimo. ¿Pero animación en qué? ¿En plastilina? ¿Esos que son stop motion? No, es animación como 3D. Ah, buenísimo. Pero es tremendo, ¿eh? Yo lo vi y dije, esto, el día que lo colgó, el autor, que es Patrick Sheehan, el día que lo colgó, lo vio 1 millón de personas. A la pelota. Alrededor del mundo. All over the world. All over y the hoy world. Lo tiene usted en la pantalla de Egocéntrico Cine. Egocéntrico Cine, que es el cuadradito que está arriba no de Lustream, ¿eh? Nosotros vamos y emitimos. Alguien, una, alguien por ahí me dijo, che, ¿cuándo se viene Egocéntrico TV? Es que nos tendríamos que maquillar. Y traer pelucas. El programa 20, podríamos. Upa, ¿tenés una cámara? El pulpo tiene acá cámara. El pulpo dice que tiene cámara, ¿eh? Consigue una cámara. Y podríamos hacer un Egocéntrico TV. ¿Quién sabe? Nunca realicé un programa televisivo. Pero podríamos hacer. Yo me muero. Bueno, Pulpo, ¿cómo está todo? ¿Bien? ¿Me podés separar este momento? Hay alguna cosa más también, que es una entrevista con Horacio Ávila, que ya lo voy a adelantar después del bloque de deportes. Dale, listo. Vamos con Damian, entonces aceleremos el tranco porque estamos 20:30 y esto no puede parar. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Pase, toque cortito y al pie, señor Demian Morinelli. ¿Cómo le va, gente? ¿Bien? Che, yo estoy muy nervioso. ¿Por qué? Y porque se me viene encima. Ya está. Se me viene encima y no pude poner la tele en la oficina todavía. ¿No pudiste poner la tele? No, tengo que colgarme y poner una antena, porque aunque sea verlo por aire. Necesito ver el mundial en la oficina mientras no trabajo. Yo tengo todo listo, ¿eh? En mi trabajo pusieron una tele gigante. Ahora, para seguir con esto de la no comunicación, bueno, pero viendo los partidos yo me parece que uno se aúna. Sí, el fútbol junta siempre. Sí, siempre junta. Parte de la identidad de la selección. Hablando de juntar, yo te había mandado por mail. Sí. Te mandé un videito con las sedes para que vean cómo son las sedes. En realidad no es un videito, es un link a una página. Ah. Sí. Con un hermoso flash. Que ya después lo vamos a subir en el Facebook o en el blog. Con un hermoso flash que te va mostrando estadio por estadio para que la gente se vaya interiorizando cómo son los estadios y dónde vamos a ir a jugar. Y dónde no vamos a ir a jugar también, porque no vamos a jugar en todos. Uh-huh. Y tenés ese flash que es interesante porque nos adentra en el tema Sudáfrica. Nos trasladamos vía jet supersónico hacia las tierras de Mandela. Y encontré un par de noticias más que interesantes alrededor de lo que es el Mundial. Por ejemplo, ¿usted sabía que curanderos sudafricanos mataron un buey para bendecir el Mundial? ¿Un buey? Mataron un buey. Yo le voy a contar una historia después de un funeral sudafricano, en donde, bueno, había una fiesta entre esas cosas. No, no lo presencié, me lo contó alguien que estuvo ahí. Ah, mirá que tremendo. No, y debe ser... Calculo que la idiosincrasia de ellos... El hijo del difunto me lo contó, ¿eh? Ah. El hijo del difunto. Qué guapo. El hijo nació acá, vivió toda la vida acá y fue a Sudáfrica para el funeral del padre, que era sudafricano. ¿Y qué hicieron? Pero no, ahora contámelo. Porque... Ahora se quiere enterar. Sí, ahora sí. Dale, contame. Llegó y se encontró con una ceremonia sudafricana, de un funeral sudafricano, completamente ajeno a su identidad, vamos claro, a decir. Por supuesto. No, es el tópico de hoy. Se encontró con un cabrito que lo iban a sacrificar en honor al difunto. ¿Se lo van a comer? Y él, al ser el hijo, debía degollarlo. No. Ah, por tradición, él al ser el hijo tenía que ejecutar claro, al cabrito. Sí. Y era una fiesta, no era un funeral como lo conocemos nosotros, digamos. Era una fiesta, eran como 100 personas, había ido un montón de gente. Y le dieron el cabrito y el tipo lo tuvo que degollar. No, imagínate no que alguien negar. Que nace en Buenos Aires hace 30 años, 35 años, ponele, en su vida habrá visto, qué sé yo, 5 veces un cabrito, porque fue al zoológico una vez y porque fueron a la granja en la primaria. En la primaria, claro. Y imagínate, lo tuvo que agarrar de los pelos con un cuchillo afilado, todo, cortar la yugular, no, una cosa muero. De loco. En el funeral de su padre, o sea... Claro, toda una situación... Wow. ¿Cómo mataste un chancho? Y acá matamos un chancho, hace tiempo, ¿se acuerda? Escucho sus gritos. Bueno, volvamos a este... Bueno, la cosa es que la organización de curanderos tradicionales, THO, sacrificó un buey con un cuchillo a las puertas del estadio Soccer City para bendecir la Copa del Mundo. Muy bien. El propósito del ritual era decirle a los antepasados que el mundo está viniendo a Sudáfrica. Dijo al diario The Star, Mandla Kelkele... me hace acordar al gordo casero, siempre digo estos nombres. Un miembro del THO. El encargado de aplicar el cuchillo entre los cuernos del animal, ante unos 2.000 curanderos especializados en medicina tradicional sudafricana, fue el guerrero septuagenario de la etnia Xhosa, Sakele Sikawu. Se le complica, ¿cómo se le complica esta columna? Etnia Xhosa Sakele Sikawu, que pertenece al clan Xhawe y que viajó específicamente hasta Soweto desde la provincia de Cabo Oriental. Según Molani Smika, presidente y director general del Instituto de la Realeza Africana, unos 300 brujos invocaron a los antepasados para que aportasen su energía y quemaron impepo, que no se fuma, parece, una hierba tradicional para pedir a Dios y a los antepasados que den a Sudáfrica un buen mundial. Muy bien, está bendecido. Entonces, bendecido. Los brujos tradicionales dijeron que escogieron al Soccer City porque es donde se iniciará y se dará por concluido el campeonato, y aseguraron que el proceso de comunicación espiritual es sagrado. Después del sacrificio, los brujos más antiguos entraron al estadio y cantaron y bailaron con su vestimenta tradicional para bendecir también el interior del recinto. Ajá, muy bien. O sea que matamos, vamos a tener un buen mundial, aparentemente. Matamos un güey y bailamos adentro, así que aparentemente va a salir todo genial. Espero que para nosotros, ¿no? Ahora, otra noticia que me sorprendió mucho es que hay problemas con Sakumi. ¿Quién garcha es Sakumi? No, que no diga gar. ¿Quién garcha es Sakumi? Parece que Sakumi es la mascota del mundial. Es un leopardo. Ah, con una camisetita, bien, sí. Se llama Sakumi. ¿Por qué tuvieron problemas con Sakumi? Porque la empresa china Shanghai Fashion Plastic Products, contratada para la fabricación de Sakumi, el leopardo mascota del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, fue acusada de explotación de menores, haciéndolos trabajar jornadas de más de 13 horas. La firma singapurense Global Brands Group, contratada para la gestión del merchandising, anunció que retiraba el permiso a la empresa china después de una auditoría que reveló que menores de entre 13 y 17 años cumplían jornadas laborales de 13 horas, percibiendo un sueldo diario de... Tira un número. ¿Cuánto ganaban? Bueno, acá está en yuanes y está después pasado a la moneda euro. Así que diga, ¿cuántos euros ganaban por día? Estos chicos entre 13 y 17 euros. Años por 13 horas de trabajo. ¿Cuánto dijo el cocinero? 10 no. euros. Menos. 5 euros. Mucho menos. 2 euros. 2,4 euros. No te la puedo. Por día, 13 horas de laburo, 2,4 euros. 6 días a la semana. Aguita de acá sería por 4 y medio, ahora que está poco bajando. Más de, no sé. Sí, 12 mangos, ¿no? Una cosa así, 12, 11 mangos. Sí, menos, sí, 2 por 5, 10 pesos, 12 pesos. La verdad, una locura. Y el portavoz de la empresa china dijo que nuestra compañía, si no es la mejor, se sitúa como una de las dos mejores de todo el área del delta del río Yangtze. Empleados trabajadores con estricto cumplimiento de las leyes chinas, declaró Chen. Que, bueno, obviamente desestimó esta acusación, pero parece que hubo problemas. Viste que en China se dice que a los niños los explotan bastante, aparentemente. Así que todo esto se dice, se da... hay que mandar un informante inmediatamente. Aparentemente, pero a mí nadie me paga el pasaje, así que me voy a tener que quedar acá. No llores, no llores. Me voy a tener que conseguir la antena nomás y poner la antena, subirme al techo. Mirá si me pasa algo. Te vas a sentir mal. No tenemos RT. La última es de ayer y se trata de nosotros. De los argentinos. Epa. De nuestro equipo, de nuestra selección que llegó a Sudáfrica y nuestros barra bravas que también llegaron a Sudáfrica con ellos en el mismo vuelo. ¿Cómo fue eso? En el mismo vuelo. Encima hicieron disturbios, saltaban, cantaban, aplaudían. Un desastre hicieron. Hay una. No. La nota, les tuvieron que pedir 20.000 veces que se sentaran. Eso aparentemente se lo pagaron ellos porque son gente trabajadora. ¿Y de qué trabajan? De barra brava. No sabía que trabajan de barra brava. Eso es un trabajo. Sí, acá hay una nota interesante que saqué de un portal de internet de deportes, que está bien explicadito todo lo que pasó ayer con enviado especial y todo. Así que les voy a contar cómo fueron las adyacencias de ese viaje argentino junto con nuestros muchachos, que son la barra brava. Los demás son careta que viven en Europa y ganan 12.000 euros por segundo. Claro. Barra brava, es el argentino. Estamos mucho más cerca nosotros los barra brava que ellos. Dice, entre los 22 barra bravas que llegaron a Sudáfrica junto con el seleccionado se encuentra Ariel Gusano Pugliese. Gusano. Que por recomendación de AFA fue guardaespaldas de Messi, además de protagonizar incidentes en la Feria del Libro durante la presentación de obras críticas del gobierno. ¿Se acuerda la obra de Noriega que entraron unos muchachos con bombos y a tirar cosas cuando Noriega presentaba hace, no sé, un mes y algo, en la Feria del Libro, su libro que se llamaba INDEC con K, no me acuerdo cómo sigue después el título del libro, pero era una crítica abierta al INDEC. Edo Noriega, para el que no lo ubica, es el que estaba con Petinato, Enduro de Domar, uno de Barbita. Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Parece que este muchacho fue uno de los encargados de entrar en la Feria del Libro con bombos y platillos y tirarle cosas a Noriega para que no presentara ese libro. Ajá. Mandado, vaya a saber uno por quién. No se me ocurre. Moreno, ¿no? No sé. El vuelo SA-227 de South African Airways ya había alcanzado la altura crucero cuando tres barras se levantaron de sus asientos y enfilaron hacia el sector de la clase ejecutiva. Los hinchas intentaron correr la cortina divisoria y alcanzaron a llamar a Martín Palermo y a Clemente Rodríguez, ubicados en las últimas filas. Martín, una foto, dale, Martín. ¿Por qué pones esa voz? Porque así le dijeron, parece. Le imploraron hasta que fueron advertidos por el comisario de a bordo y debieron regresar a sus lugares. De acuerdo al relato de dos pasajeros, este fue el momento de mayor tensión de un vuelo que trasladó, entre varios turistas, a jugadores de fútbol, dirigentes, políticos y barras bravas. Todos toda la comitiva. Avión. Toda la comitiva. Tengan cuidado que en el vuelo vino un grupo de barras bravas, susurró entre diplomáticos y dirigentes de AFA y FIFA un hombre de la Cancillería Argentina. Esto fue en el lobby de llegada del aeropuerto OR Tambo, apenas 15 minutos después de haber aterrizado el avión que trajo al seleccionado Sudáfrica. Las palabras del funcionario se desvanecieron en la nada. Ni siquiera hicieron eco en los 8 agentes que fueron enviados aquí por la Policía Federal, que aún desconoce sobre el paradero de los hinchas, según le informaron a este medio que yo saqué la información. A 12 días del Mundial, unos 22 barrabras aterrizaron en Sudáfrica. Es el grupo denominado la Barra Oficial, que se jacta de sus fluidos vínculos con Carlos Bilardo, Diego Maradona y algún que otro dirigente de peso en AFA, como puede ser Noray Nakis, que está como delegado de la delegación en Pretoria. Noray Nakis tiene un prontuario bastante extenso en AFA, es muchos dicen que es la mano derecha de Grondona en todos los negocios que va haciendo la AFA. La derecha encima. Sí, parece que sí. Fue dirigente, creo que presidente de Deportivo Armenio, un Deportivo Armenio que desaparecía y de la nada juntó plata como para no desaparecer, compraron la cancha, hicieron una movida de guita interesante, y siempre estuvo en el medio este de Noray Nakis. Uno de los cabecillas de esta facción es Ariel Gusano Pugliese, quien por recomendación de un empleado de la AFA hizo el año pasado de guardaespaldas de Lionel Messi en una de las visitas al país. Sin embargo, su nombre había circulado mucho antes en la prensa por ser uno de los principales investigados en el asesinato de Marcelo Cejas, un simpatizante de Tigre, víctima de los barras de Nueva Chicago. Pese a haber colonizado durante años la tribuna de Chicago, Pugliese tiene hoy prohibido el ingreso al club de Mataderos. O sea, hacen el derecho de admisión, sí, y no puede entrar a ver a Chicago. Qué nenes, ¿eh? Sí, qué nene. Además, este pibe, como si fuese poco, encabezó los incidentes en la Feria del Libro, lo que decíamos recién. El libro se llama INDEC, una historia de estafa, el libro de Noriega, ¿sí? Un palo durísimo para Moreno y bueno. Creo que Moreno no puede tapar mucho los intervencionistas. Esos numeritos que dibuja. Junto a Pugliese desembarcó la facción de la Barra de Boca, que no comulga con el liderazgo de Mauro Martín, que es por hoy el jefe de la 12. ¿Sí? Este sector insurgente es encabezado por Marcelo Aravena, un ex integrante de la Barra Xeneize en los tiempos de José el Abuelo Barrita. ¿No? El abuelo. Claro. Y que ahora fogonea la vuelta de Rafael Diceo a los parabalanchas de la Bombonera. Rafael Diceo, que fue dado en libertad hace poquito. Le dieron la libertad. Sí, ¿condicional o la libertad? Aparentemente debería ser condicional. Cumplido condena. No creo que haya cumplido la condena. Creo que de todas formas se la habían reducido, pero de todas formas debe ser algo condicional esa libertad que tiene hoy en día. Tenía armas de guerra, granadas en la casa. Se escapó por los techos cuando lo fueron a buscar. Oiga, pero con la inseguridad que hay. Una granadita, una granadita más para volar un par que vienen con cuchillo. No, bueno, así que este muchacho parece que está libre y este barra Aravena está tratando de ver si puede volver a encabezar a la 12. Aravena no pudo salir de la Argentina porque goza de libertad condicional por el homicidio de dos simpatizantes de River en el 94. ¿Sí? Después de aquel partido que River le gana en cancha de Boca a Boca por 3-0, con el Tolo Gallego, goles de Francesco y Gallardo. Y el burrito, el primero. Luego de ese partido mataron a dos hinchas de River con armas de fuego y aparentemente este Aravena tiene libertad condicional por ese homicidio. Sin embargo, envió a su tropa más íntima con barras que suelen hacer de Lomas de Zamora su zona de influencia. Se sumaron también personajes de peso de la tribuna de Defensa y Justicia, La Ferrere, Estudiantes de La Plata y San Martín de Tucumán. Así que, barra de todo eso. A todo esto, la semana que viene, aparentemente van a ir 200 más y creo que esperan 2.000 más o menos. 2.000 sí. Barras, argentinos. Ahora te lo voy a explicar. Todavía aquí no hay una real dimensión de la iniciativa de algunas barras argentinas que proyectan venir al Mundial. Pablo Paladino, del SUBSEF, el SUBSEF es la Subsecretaría de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, advirtió hace unos meses a la policía local de la llegada de los hinchas argentinos. Paladino hasta habría exhibido un listado con más de 500 nombres de hinchas con antecedentes violentos. El jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, había hecho lo propio en la cumbre de Zurich, en la que se intercambió información sobre la seguridad en la Copa del Mundo. Ah, mira, hicieron como un estudio preliminar de los muchachos que iban a llegar. Claro, inteligencia. Inteligencia, bueno. A los 22 barras que llegaron allá a Sudáfrica se vincula con allegados al seleccionado. Escucha esto. Bilardo, en diciembre pasado, había sido consultado sobre este tema. Yo fui testigo del abuelo, José Barrita, que nombrábamos antes, que iba a la casa y cuando cayó en cana lo fui a visitar. También lo conozco al hermano de Diceo y a uno de los estudiantes, del que soy padrino del hijo. Bueno, todo queda en familia. Todo queda en familia. Esto dijo Bilardo, quien fue denunciado por la ONG Salvemos al Fútbol por favorecer con entradas a barras de Boca y Estudiantes para el partido de las eliminatorias entre Argentina y Venezuela del 28 de marzo pasado en el Monumental. La acusación de Salvemos al Fútbol se sustenta en la creación de la barra del Narigón o la barra oficial, integrada por Aravena Pugliese y un sector díscolo de la barra de Estudiantes encabezado por Omar El H. Alonso. El H. El H. No conozco a Aravena, aunque algunos me dicen que siempre me saluda, se desligó por entonces Bilardo. Y aclaró, no hay ninguna barra oficial de la selección, yo no armo nada porque si no voy en cana. Hoy cambiaron los tiempos y se agarran a los tiros por nada. No hay código, y antes sí. Antes había código porque... Eran buena gente, hoy ya no. Bilardo llega hasta ponerle algo al bidón de Branco. No, hasta ahí llega Bilardo. Como cuando dirigía al Sevilla que le gritaba a Simeone, pisalo a un rival. Me acuerdo. No, adelante de las cámaras. Qué momento. Lo último, la semana próxima llegarán unos 200 barras de 43 clubes diferentes que se unieron a través de Hinchadas Unidas Argentinas. Un polémico proyecto que vincula a la política y a los barras. Hinchadas Unidas Argentinas desplegó banderas durante el campeonato pasado y el anterior. Uh-huh. ¿Sí? Desplegó banderas. Gracias Néstor. Los pingüinos de no sé cuánto. Sí. Todo bajo en la misma ala. En clara alusión. Exactamente. Aparentemente fue un proyecto de Kirchner, eso es lo que se dice. De pagarle a estos muchachos los viajes. Con el fin de que se porten bien allá y que vayan a alentar a la selección y qué sé yo. Lo que pasa es que la selección de estos muchachos no fue de gente, digamos, copada, que no sale a chorear después de los partidos. No, sino que fue de las facciones más fuertes de las barras de los diferentes clubes de primera división y algunos de otras divisiones también. Otra selección nacional. Claro, o sea, todos esos delincuentes amparados por el ala del gobierno, ¿sí? Y bancados por el gobierno, ¿sí? No hay simpatía entre los muchachos del HUA, de Hinchadas Unidas Argentinas, y el grupo de Aravena y Pugliese, que son los que ya llegaron. Ya se están peleando. Podrán identificarse políticamente con los mismos sectores, pero están enfrentados porque comparten intereses similares, además de arrastrar traiciones e historias vinculadas a la cultura del aguante. Así que estos ya se vienen peleando de antes, uh-huh. ¿Sí? Y ahora se van a... Aparentemente está todo mal allá, y se van a pelear allá. Hubo una avanzada, junto con Maradona, aquella vuelta que se fue a Sudáfrica a ver las instalaciones de donde va a parar Argentina, sí. Hubo una avanzada de hinchas, o de barra brava, que también fueron a ver a dónde iban a parar. O sea, fueron a elegir el lugar, a ver dónde podemos estar, a ver si esto nos sirve, a cuánto estamos de la cancha. Y uno programa el viaje, va y programa, claro, el viaje previamente, el viaje, como corresponde. Pero no lo programaron por internet, dicen, bueno, reservamos acá, como hace cualquier persona. Sí. No, ellos se fueron hasta allá a ver qué onda. Reservaron los lugares. Claro, para que no los garquen con la guita. Claro, para que vean que las canillas, abrían las canillas y salía agua. Sí. Así hoy, que, picante la columna de. Toda esa movida para allá. Sí, vamos a ver qué pasa. Se viene estallido. Espero que haya cánticos y nada más. Esperemos. Bombos y cánticos. Bueno, se vino serio el programa de hoy, ¿no? Arrancamos ya como la primera. Se acabó la joda. La primera parte del programa, una cuestión seria, todo. Para seguir con la cuestión seria, quiero decirle que la semana pasada quedó vacante, acá Beto preguntaba, inocente, quedó vacante el facho de la semana pasada, nadie acertó, vamos a decir que era un tipo, un viejo, dijimos un sexagenario en adelante, entre 60 y 120 años tiene. ¿Está más cerca de los 120 o de los 60? Dijimos que tenía plata. Era canoso. Reconocido productor televisivo. Ah, esa fue la que sacaba todo. Fue director de Canal 7 en la época de Menem. La tienen fácil hoy, ¿eh? De Menem. La tienen fácil. Ya pueden ir arriesgando, como siempre, en el Facebook o a través de egocéntrico@hotmail.com. Nosotros vamos a poner un tema de Paté de Foie. Vamos a separar Pulpo y ponemos un temita de Paté de Foie y volvemos. A ver si intervenimos con estos muchachos de Suchorini y Asociados, Sucho Marini y Asociados, con alguna cuestión así, radio web, radiofónica, y vamos a ver si el cocinegro nos da alguna receta para ver antes del cine y antes de la conversación con Horacio Ávila, otro tema serio, algo que tiene que ver con la ley de la gente en situación de calle. Horacio Ávila es como el gestor o el mentor de este plan, junto con un grupo extenso de especialistas en la temática. Pero ya nos va a contar cómo fue que se armó la cosa y en qué anda ahora la ley y de qué se trata la ley que están presentando en pos de hacer una reglamentación a nivel nacional. Bueno, de a poco se fue juntando. Hay un grupo de Facebook, después ya lo vamos a poner. Por lo pronto, entonces, el temita y volvemos en minutos para que pueda ir al baño alguno, pichín y lo pichín que corresponda. Vamos, Pulpo. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Te recuerdo en la noche de abril, cuando caminamos de la mano y el amor era un eco lejano retumbando en nuestro porvenir. Supe al ver tus labios de carmín que las almas nunca se equivocan cuando aquel suspiro de tu boca se posó sobre mi boca al fin. Hoy que tantos años han pasado, hoy que a fuego lento el corazón va templando cada beso dado, hoy que el tiempo se ha vuelto un ladrón. Al cerrar mis ojos vio los tuyos con amor mirándome otra vez. ¿De qué me ha servido tanto orgullo? ¿De qué sirve hoy vivir el ayer? Me han contado que eres muy feliz y que el tiempo te ha vuelto más bella, que con el brillo de mil estrellas caminas las calles de París. Tú eres luz en este mundo gris. Bien lo sé, y es eso lo que abruma. No hay ninguna igual ni habrá ninguna, y eso es lo que no deja vivir. Hoy que tantos años han pasado, hoy que a fuego lento el corazón va templando cada beso dado, hoy que el tiempo se ha vuelto un ladrón. Al cerrar mis ojos veo los tuyos con amor mirándome otra vez. ¿De qué me ha servido tanto orgullo? ¿De qué sirve hoy vivir el ayer? Hola. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Que hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No quieras. Pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Y sí, aire, ¿eh? Y el cocinegro sentado, presto a darnos su receta del día de hoy. Internacional, negro, como siempre. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Viajaste a Perú? No tuve la posibilidad todavía. ¿Todavía no tuviste la posibilidad? Esta radio te va a conseguir un viaje. Loco, un pasaje. A todos, menos a mí. Un pasaje a directo a las playas peruanas. ¿Por qué donde, no? Donde brilla el sol cada mañana. Muy bien. ¿Qué trajiste para cocinar en este momento? Hoy, ya que nuestra amiga enóloga se fue para Perú, hicimos una receta típica de esa, de ese país. Ajá. Que es el tiradito. ¿Un tiradito? Tiradito. ¿Tiradito de qué? Tiradito de lenguado. Ah. Es un pescado, el lenguado. Es un pescado, sí. Ajá. Pescado, después de que sale del agua, es pescado. Claro, si no es pez. Si no es pez. Bueno, esto es parecido. Esta receta es parecida al ceviche. Este lo relaciona con el ceviche, pero es diferente. Porque el ceviche está marinado con limón y con algo picante. Uh-huh. Y esto es algo diferente, que no lleva cebolla y está cortado de otra manera que el ceviche. Sí, bien. ¿Qué más? Bueno. ¿Cómo está cortado? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo arranco la mise en place? Cortando en lonjas finitas el pescado como si fuese un carpacho. Sí. Para la gente que no entiende qué es un carpacho, es la carne cruda. Bueno, cortada bien fina. Bueno, el pescado también. Como en fetas. En fetas. Uh-huh. Eso es lo que lo diferencia del ceviche, que el ceviche está cortado en cubos diferentes. Y esto está marinado con vinagre blanco, oliva, ají limo o rocoto. El que no sabe qué es el ají limo o rocoto. El ají limo es lo que vemos en las calles de Buenos Aires, que están las chicas vendiendo en la calle. Uh-huh. Que es el ají rojo chiquito. Sí. Bueno, ese es el ají limo. Y el rocoto es parecido al... al morrón, pero más chiquito. ¿Rocoto o locoto puede ser? Que sí. Se llame locoto también. Es de diferencia de países. Por ejemplo, en Bolivia lo llaman así. En diferente como lo llaman ellos. De acuerdo a la región. Claro. Sal, limón, jengibre y cilantro. Esto va a ir todo marinado con el lenguado. Y para hacer un buen tiradito... hace falta una crema de ají, que usamos un ají amarillo, que lo vamos a poner a blanquear con azúcar y agua, diferente. ¿Azúcar y agua? Azúcar y agua, porque el ají amarillo, para sacarle un poquito... la fuerza. La fuerza, lo vamos a blanquear, como dijimos, y después lo vamos a freír. 5 minutos, 2 y medio de cada lado, y lo vamos a procesar con el aceite. Ahora, ¿el blanqueo cómo es? Yo tiro el ají... a partir de agua fría. ¿En agua fría? Sí. ¿Pero este agua fría con azúcar? Con azúcar. Diferente a un blanqueado... Yo le digo porque no hice nunca un blanqueado. Claro. Hice blanqueado de capitales, por ejemplo. Pero no pero hice no blanqueado un blanqueado de ají. Bueno, lo vamos a blanquear a partir de agua fría con azúcar. Una vez que llegó a hervor, lo retiramos. Previamente el ají le sacamos las semillas, la nervadura, la parte blanca. Uh-huh. Y lo vamos a sellar en una sartén y después lo vamos a procesar con el aceite para hacer una salsa. Bueno, eso por un lado es a la salsa para acompañar a lenguado, que es el tiradito. Uh-huh. Cortado bien finito, como dijimos. Sí. Esto, como había dicho antes, va a ir acompañado con vinagre, oliva, el rocoto limo, el jengibre y el cilantro. Y después los vamos a emplatar Esto va a estar marinado, lenguado. Sí. Con los ingredientes que dije. Lo ponemos sobre un plato. Le echamos la crema de ají amarillo. Y lo vamos a acompañar con choclo, que es típico. El choclo amarillo. Amarillo, desgranado, cocido. Es típico como lo comen ahí en Perú. ¿Y se come frío o se come caliente? No, frío. Frío. Esto es frío. Como el ceviche, digamos. Claro, como también. El ceviche. Es como una. Lo podemos tomar como una entrada. Tiradito. No, como un plato principal. Como una entrada. El ceviche también es como una entrada. Claro. No es un, abundante. Para hacer mucho, es para probar. Ahí con pancito, comer mientras. Sí. ¿Y esto que se acompaña con vino, por ejemplo? Con un vino blanco, o sí, con un vino blanco. Porque es pescado, digamos. Claro. Esto pescado. Ya vamos aprendiendo de a poco. O lo podemos, acompañar también con un vino rosado. Un rosé. Un rosé. Muy bien. Rica, me gustó la cosa esta porque frío no cae mal. No. Siempre. La comida fría y además el pescado. También es liviano. Sí. Es una comida liviana. Con un vinito, pasa, derecho. Para el domingo, al mediodía. Y terminamos este Morphy y comemos. Nos preparamos un trago o un aperitivo previo. Con tenemos pisco, para, tenemos un aperitivo para hacer. ¿Un aperitivo? Sí, típico. A ver, también vamos a conectarnos, ya a contactarnos con nuestra sommelier amiga. A ver si ponemos Ustrean a Marcela. Tiene que estar por ahí. Ya el pulpo está estableciendo la comunicación. Y en breve estaremos comunicándonos con Marcela para que nos cuente la historia del pisco y qué tragos podemos armar. ¿Usted tiene algo preparado? A ver si yo tengo algo preparado con pisco ahora cuando hablemos con ella. A ver si ya. De acá, ¿por acá me escucha pulpo? ¿Me escucha? Si ponemos el micrófono, poné porque no va a escuchar cuando atienda. Ahora sí. Bájame un poquito ahí, no sé si... ahí va. Suena, ring, no sabemos, yo lo avisé hace un ratito. Che, mirá que te llamo. Y no le dije, quizá tengamos que conectarnos en breve, en algunos minutos. No en este momento. Pero, Marcela no contesta. Después yo te voy a comentar por ahora... Que tengo... Vuelva a llamar, Pulpo. Usted no se preocupe. Tenemos tenemos un adivinador. En este momento, un adivinador del facho del día de hoy. ¿Adivinaron? Que parece que ya, así, al toque, con las pocas cosas que puse hoy, ya han sacado la ficha. Han sacado la ficha y sí... Es Gerardo Sofovich, el macho del día de hoy. Se la merecía, Gerardo. Bueno, mientras trato yo de establecer la comunicación, vamos a intervenir el programa con los muchachos de Marini, Sucho y Asociados. Sucho, Marini y Asociados, que tienen esta intervención de un minuto que se llama Fútbol Mudo. Fútbol mudo. Sí, usted alguna vez jugó al fútbol, sabe que grita. ¿Vio alguna película muda también? Sí. ¿Pero vio fútbol mudo? No. Ahora va a haber fútbol mudo. ¿Cómo haces? Pásame. Mirá cómo haces. Un hermano Brown se la pasa a otro hermano Brown. Ataca al alumni. Si su piloto no es aguamar, entonces no es impermeable, se lo puedo asegurar. La pucha, pegó en el palo. Ahora ataca el Quilmes Athletic Club. Johnson patea al arco. Ta, ta, ta, ta, ta. Lo grito. Gol. Johnson se quita la casaca. Johnson se acerca a las gradas. Johnson se abaraja las partes pudendas frente al público visitante. Johnson señala a un señor de bombín con el dedo. Para vos, puto, anda a gritarle pecho frío a tu vieja, dice Johnson. La hinchada del alumni invade la cancha. El referee suspende el partido. Fin. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre viene el aviso legal. Mozzarella base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the night. Esa era la intervención. Bien, Marcela ya está ahí ubicada para la comunicación, así que cuando quieras, Pulpo, nuevamente nos arrimás. Veníamos hablando del tirado, que es algo que trajo hoy el cocinegro, una mezcla de algunas verduras con unas cremas muy ricas, choclo, todo eso. Y vamos llamando, dale, directamente. No te había dicho que el tiradito es de la región de Puerto del Pisco, que creo que ahora vamos a hablar algo del Pisco. Del Pisco, ahora con Marcela, a ver si, poneme. Mira, este. Hola. Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va, señor Gord? ¿Cómo dice que le va? Bien, bien, veníamos hablando de usted hace unos breves segundos, ¿sí? Tratando, sí, de establecer la comunicación, pero estamos acá con el cocinero, acaba de preparar la mise en place para cocinar un tiradito de lenguado. ¿Conoce? Ah, qué rico. Y conozco, justamente estuve por las tierras peruanas el fin de semana pasado, como es una nación hermana, estuve festejando el bicentenario de aquel lado, digamos. ¿Ellos estaban de bicentenario? Estuve en Lima. No. Estaban, no, pero como somos una nación hermana, usted sabe que en algunas plazas, como el Libertador General San Martín fue también el Libertador de Perú, ellos, sí, tienen varias alusiones al tema. Y entonces ahí hacían algunas celebraciones y recordaron el bicentenario también de la primera Junta Patria en Perú, en Lima. Mira qué bien. Bueno, ¿y cómo lo trataron? ¿Cómo la trataron los peruanos? Gastronómicamente hablando, ¿eh? Justo, es como que se me fue la voz. Que como preguntaba, ¿cómo te habían tratado los peruanos? No lo escucho, disculpe. ¿No me escucha? ¿Por qué? Ahora, a ver, así, ¿estamos en comunicación? Lo escucho muy bajo, pero no puedo registrar lo que me dice. Me está bajando Pulpo, está toqueteando. Ahora sí. Ahora sí, dice, ahora escucho. Ah, porque está bajando ahora el micrófono. Sí, ahora sí. El micrófono. Ajá. Ahora lo acaba de subir. Bueno, decía que cómo le habían tratado los peruanos gastronómicamente hablando, nuevamente, repito. Bueno, usted sabe que Perú es una de las grandes gastronomías del mundo, si no la más importante de Latinoamérica, se disputa en el primer lugar con México. Ajá. Y habiendo probado ambas, lo que hace que Perú esté como un escalón más arriba, por mi apreciación personal, es la sutileza de todos los sabores. Lo que tiene Perú, sobre todo, es una... Primero que ellos diferencian mucho la gastronomía en sierra, mar y selva. Ellos tienen tres gastronomías dentro de una. Y todos apelan siempre a eso, a la sutileza de cada uno de las materias primas, ¿no? Claro. Y además lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, los restaurantes de comida rápida están casi fundidos, ¿no? Están puestos ahí como si nada, porque nadie concurre, porque en un mercado uno puede comer primer plato, entrada, y un plato fuerte, plato de fondo, como le dicen ellos, por 15 soles, que son alrededor de 20 pesos. Y usted en esa comida come, por ejemplo, una sopa de cangrejo y después come un ceviche y después come un arroz con vieiras. Sopa de cangrejo. Entonces la gastronomía, sí, sopa de cangrejo, maravillosa. ¿Y entonces es rica? La gastronomía peruana, sí, sí, súper rica, súper delicada y la verdad que muy, muy bien. Así que nos han tratado muy bien. Y respecto de la bebida, ellos tienen una bebida emblemática. Uh-huh. Digamos que la ellos en realidad su bebida bandera es el pisco, ¿no? El pisco. ¿Qué son los el pisco? El pisco es un destilado. Como destilado de residuos de uva. Como el destilado es un whisky, por ejemplo, es un destilado. Por ejemplo, el whisky, el ajá, vodka, el ron, todos esos son destilados. Sí. Bebidas blancas fuertes. Y algunos le dicen bebidas blancas, pero se llama bebida blanca la que no tiene reposo posterior en barricas de roble, porque por ejemplo ese color que tiene el whisky tiene que ver con que estuvo descansando en barricas de roble. Ah, mira qué bien, un dato, es todo un dato eso. Ese color caramelo, exactamente. Pero en el caso del pisco, el pisco peruano, que es el origen del pisco, porque luego hay una disputa grande entre Perú y Chile por quién se adjudica la autoría o como el origen del pisco. En realidad el pisco es peruano, lo que hizo Chile fue llevarlo al mundo y hacerlo conocido en el mundo. Por tanto, Chile tiene ese poroto a favor, digamos. O sea que, claro, también es responsable de que se conozca el pisco en el mundo, digamos. Exactamente, pero el tratamiento que se le hace al pisco en Perú es totalmente distinto al que se le hace al pisco en Chile. En Chile es mucho más industrial y se destila de una manera industrial. En cambio, el pisco en Perú está destilado de una manera totalmente artesanal y no se lo reposa en ninguna barrica. Por tanto, la mano de la persona que lo destila, el maestro destilador, tiene que ser mucho más conocedora del tema, porque ajá, generalmente los alcoholes que se destilan se tienen que dejar reposar en barricas para que pierdan esa cosa dura y punzante, ¿no? Los alcoholes destilados se ablandan cuando reposan. En el caso del pisco, como van a reposar en barricas de barro o de acero inoxidable, entonces no tiene que ver con la mano del destilador. Claro, y sí. Otra gran diferencia es que en Perú hay cuatro tipos de pisco. El pisco puro aromático, pisco puro no aromático, que tiene que ver con las variedades de uva con las que se hizo. Después el pisco mosto verde, que es un pisco que se destila dulce y entonces tiene cierta como carnosidad en la boca. Y el último, que estos últimos años tomó mucho lugar, es el acholado. ¿Que por qué se llama acholado? Porque el dueño de la finca le decía al cholito que agarre lo que quedaba de uva y hiciera su propio pisco. Entonces es un pisco, claro. Entonces, una suerte de mezcladito, una suerte de mezcladito acá, exacto, en los boliches. Claro, pero mezcladito desde la uva, no mezcladito desde las claro, sobras. Entonces claro, es un pisco que tiene lo mejor de todos y tiene también una carnosidad y una cosa bastante interesante. Así que esos cuatro son los piscos que se pueden tomar en Perú, mientras que en Chile solamente hay pisco o pisco reserva si estuvo algún tiempo añejado en barricas, ¿no? Ahora, ¿se acostumbra a tomar puro el pisco o es más para hacer tragos, ese tipo de cosas? Depende la calidad de la destilación. Hay piscos que se han destilado para tomarse puros y esos son los más sutiles y los más aromáticos. Y después ahí están los piscos para hacer el famosísimo cóctel pisco sour, que es una parte de pisco, una de lima o de limón, que es un limón muy tradicional peruano. El chiquitito. Y una parte de sí, chiquitito, color verde, así, medio como verde clarito. Ajá. Y después una parte de un almíbar que se llama jarabe de goma, que es un almíbar que lleva dos partes de azúcar y una parte de agua y se deja hervir. Jarabe de goma, como también lo que le ponen. Como jarabe de goma, como es casi, no llega a ser un caramelo, no es ni un almíbar ni el caramelo duro, digamos, es un punto intermedio. No, es un almíbar pero muy concentrado en azúcar. Ah. Y luego le ponen un octavo de clara de huevo y lo mixean en una batidora, bueno, en una coctelera o en una licuadora. Y eso, esa clara de huevo le va a dar la espuma, ¿no? Porque la clara de huevo es una proteína que con estos ingredientes y agitado genera este tipo de espuma. Y tome es delicioso. Nota, después, y una usted gota de langostura. Sí. Una gota de langostura. De angostura, que es una... que es un bitter que se usa para coctelería. Como es el bitter, arriba, ¿no? Como el bitter rojo, como la granadina, como una cosa así, pero amarga. El angostura es un licor que se usa para coctelería, que es muy amargo, y es, usted si alguna vez tomó un pisco sour, vio que arriba queda como una gotita oscura. Bueno, es eso, el bitter angostura. Y para el tiradito yo lo veo como un maridaje así súper interesante, porque el tiradito va a tener seguramente una salsa, no sé con qué salsa lo está cocinando nuestro querido cocinero, pero... Acá le puse una salsa de ají. Amarillo. Amarillo. De ají. Perfecto, es el ají más tradicional. Claro. Sí. Y seguramente va a tener un aliño también de limón o de lima. Sí, limón. tiene una línea ahí. Limón, que... jengibre, cilantro. Exacto. Limón, jengibre, cilantro, dice acá este cocinegro. Ají, limón, Bueno, va a dar muy bien con este pisco sour, refrescante, también con los cítricos del jugo de lima, con esa notita punzante del pisco. Son los maridajes regionales, ya en algún momento lo charlamos también. Pero los podemos ahondar en otro próximo encuentro, pero los maridajes regionales suelen ser inequívocos. El torrontés con la empanada salteña, claro. el cabrito de Patagonia con el merlot, y el pisco sour con un tiradito, un ceviche, es un maridaje que no tiene como... Perfecto. No tiene contra, ¿no? Tengo en la mano un pisco Sol Inca de Oro. Lo escucho mal. Tengo, a ver, estamos con problema de comunicación. Decía que tengo la mano... ¿Será ese micrófono que otra vez que se descolocó? Porque no lo escucho. A ver, vamos a ver si el... ¿Puede ser que esté tocando yo acá? A ver, ¿ahí? No lo escucho. ¿Estamos? No sale. No. Pero no sé por qué, porque estamos conectados y no hemos tocado nada. No hemos tocado nada. Ajá. Diferente. A ver. Ahí estamos. Ahí va, ahí estamos. No sé qué es lo que pasa, de repente hay una intermitencia. Decía que tengo en la mano un Sol Inca de Oro, que es un pisco que le han traído al negro, y quería preguntarte por alguna marca en particular. Si vamos a comprar un pisco bueno, ¿qué marca es? No, perdone, pero otra vez se fue, no lo escucho. Estamos complicados. ¿Me decía que tiene un pisco Sol de Oro? Sí, Sol Inca de Oro. Y escúcheme, ¿y es peruano? Sí. Tal cual, sí, de Cusco, de Machu Picchu, dice que está. Ah, mire. Bueno, no suele ser la zona más tradicional para fabricar pisco, porque pisco es una denominación de origen de varios lugares. Ica, Pisco es otra de las ciudades que lo tienen, pero Machu Picchu no es uno de los lugares más tradicionales para hacer pisco. ¿Y una buena marca? ¿Alguna? Por una buena marca, te iba a preguntar. No entiendo, perdón. Una buena marca, una marca de pisco buena para esto. No, bueno, tenemos miles de marcas. Casillero, Cruz del Diablo es una. Mire, si usted va a cualquier lugar, a cualquier supermercado, le diría, en Lima, va a encontrar alrededor de entre 80 y 90 marcas de pisco. Hey. Así bastante. Que, sí. En realidad, lo que yo le recomendaría para hacer este pisco sour es que sea un pisco para mezclar, que no sea un pisco demasiado de liviano, porque al mixearlo van a requerir un poco más de alcohol, pero no, los piscos peruanos como son todos buenos, digamos, no vamos a tener... Y como en el vino, si uno no conoce, un buen indicador es el precio. No vamos a comprar el más caro ni vamos a comprar el más barato, vamos a tratar de estar en el medio. Un pisco de, 50 pesos, 40 pesos en Argentina, extrapolado a Perú, va a ser un pisco que nos va a dar mucha satisfacción. Muy bien, Marcela, como siempre, una biblioteca, una enciclopedia de la bebida. Una enciclopedia. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, y este tiradito, yo lo único que espero es que alguna próxima salida al aire podamos estar todos en el estudio tomando. Hacemos la cosa más... Tomando directamente, vida, claro, yo... sin problemas de comunicación. Sí, sí. Me lo trae a su marido también, que es de buen tomar y comer. Sí, totalmente. Gracias, Nicolás, y muchos saludos a toda la audiencia y al cocinero, por favor. Bueno, otro saludo. Gracias a vos, Marcela, por el tiempo, y te mando un beso, estaremos hablando pronto. Cómo no, muchas gracias por llamar. Un beso, chau. Hasta luego. Bien, ahora me corta. Yo. ¿Estamos con este micrófono ahora? Complicada la comunicación, ¿eh? Fue complicado hoy, pero bueno. Se cae y sube. Bueno, Pulpo, no entiendo. Quizás faltaba un poco de señal ahí. Pero aprendimos bastante del pisco. Sí, ¿eh? Mucho aprendimos. Que es algo que yo conocía, tocaba un poco de oído, pero ahora ya sé que, bueno. Bueno, mucho se habla del pisco que, como decía ella, de que si es peruano o es chileno. Sí, hay como una pelea. Pero claro. Bueno, esta es la responsabilidad quizás de que los peruanos lo realizan, los chilenos lo comercializan. Claro. ¿Eh? Y hacen son algo los responsables. Quizás no sería una bebida conocida en el mundo si no hubiese sido por los muchachos, los chilenos, por ejemplo, que hacen la movida. Perfecto. Vamos a cerrar este momento culinario, entonces. Pulpo, ¿tenés ahí algún restaurante a donde podamos ir a comer después del programa? ¿Vos decís no para el sur o nos vamos para el oriente? Ah, no, estábamos en Perú, nos vamos para el sur, tiene razón. Bien ubicado en el mapa el Pulpo. Bueno, ha pasado hasta ahora, entonces hablamos un poquito de la identidad, hablamos de los deportes y esta identidad de los argentinos de tener barras bravas subvencionados, llevarlos al mundial que van a estar por ahí, hablamos de algunos rituales en Sudáfrica, que son muy disímiles a los rituales a los que estamos acostumbrados en la Argentina. Intervinieron Sucho y Marini con su fútbol mudo, un minuto de fútbol mudo excepcional. Fue muy bueno. Me gustaría ver cuál es el problema técnico, porque no quisiera llamarlo a Horacio Ávila y que ocurría de repente. Bueno, vamos a la antena, Nicolás, ¿no? Vamos a ver, debe ser la antena. Nos están boicoteando. Esa interferencia que nos están boicoteando. Pero no quieren bajar. Espero que esta hoy no nos van a tomar la radio, estoy seguro de eso. Sí. Bueno, hablamos con el cocinero aquí al lado que nos dio esa receta del tiradito de lenguado y para tirarle de la lengua, se me ocurrió recién. Muy bien. No estaba guionado el chiste. Hablamos del facho que hoy ya fue develado por Alberto Romero, que era Sofovich. No me habías dicho quién había ganado. O sea, Alberto Romero está primero con 2 aciertos. Primero en la lista de aciertos descubriendo fachos, a lo loco. Felicitaciones. No era un facho, Y con Marcela Rienzo, nuestra sommelier amiga, que se fue a Perú a descubrir los, ¿cómo se llama? Las bondades del pisco. Y nos comentaba que cómo está hecho en barrica de barro, cómo descansa la mano del artesano que realiza todo. Es una cosa espectacular para meterse en ese mundo, porque es el mundo del escabio, pero ojo, no el escabio de esquina. No, escabio que, vamos los muchachos, ¿qué hacemos hoy? Tomemos del pisco. No, no. Tomamos un pisco, bien, artesanal, como corresponde. Y entonces lo que nos queda es el cine y este corto de animación. Ah, que me dijo antes. Excepcional. Yo lo voy a ver porque no lo vi. Pulpo, mandame la publicidad de nuestros amigos orientales y volvemos para sentarnos e ir al cine. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Muy bien, cerrando, pueden hacer comentarios en el Facebook. Me prepara acá el live stream donde vamos a emitir. Ya está ahí, fíjense que responda la página, cosa de que nosotros pongamos play y la gente ya pueda ver la película. Yo, mientras tanto, lo que hago es arengar a la gente que está escuchando de lejos, quizás, que está en otra habitación, porque uno pone la computadora y pone fuerte volumen y se va, y yo quedo en el living de las casas. Hacer llamamiento. Resonando acá, ¿no? Hacemos un llamamiento a la pantalla de Egocéntrico. Acérquese, señora. En donde usted va a ver dos cuadradillos. El cuadradillo de arriba es el que emitirá el cine en este alarde de tecnología. ¿Puedes decir que estamos alardeando? Alardeamos, ya es una cosa que... ¿Pisoteamos la competencia? No se puede creer. Nadie compite en este segmento, somos únicos. ¿En tu cara, Gil? En todo el mundo. Se acercan a la computadora y van a ver un un corto de animación. ¿Qué es la animación? No intervienen personas humanas. Todo dibujito. Dibujito. Ya vimos algunos cortos en este programa en la primera temporada, hechos, por ejemplo, animación con alambre, los movimientos, foto a foto, foto a foto. Estaba bueno. Otro hecho sobre arena. El de arena estaba muy bueno. Increíble. Muy bueno. Todos movimientos, como un movimiento atrás del otro, realizado con el mismo material, doblándolo, realizando el movimiento progresivo uno a uno y sacando la foto instantánea de ese movimiento y después aunando todas esas fotos. Como los dibujitos animados, ¿se acuerda? Que usted dibuja a Mickey con la manito arriba y un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo. Un laburo de chino. Y después, sí, reúne todo y le da eso. Bueno, así se realizan los cortos de animación. Y en este caso, el corto este de animación lo realizó Patrick Sheahan, ¿eh? Lo pueden googlear. Es norteamericano. Trabajó mucho en publicidad. Era diseñador gráfico. Bueno, pim pum pan, ¿no? Hizo muchas cosas. No sé por qué dije pim pum pan. Algo nuevo. Desconozco. Muy largo. Un impas. Muy largo. Bien. Bien. Pim pum pan. Eso es lo que había que hacer. Decir bien. Pulpo, yo voy a decir ahora, cuento 10 segundos y usted aprieta el play para ver el video. Recuerde que no tiene que estar conectada la música de la computadora. Perfecto. Entonces, todas las indicaciones técnicas dadas. Y ahora sí, Patrick Chance con su corto de animación que se llama Pixels. El que haya vivido por los años 80 a 90 jugando videojuegos en las esquinas se va a darse cuenta de qué estamos hablando. Pixels o Pixels se llama el corto de Patrick Chance. Bueno, este es el... Esos son los últimos segundos donde pasan los títulos como los videojuegos en donde... ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos, no? Bueno, me pareció muy interesante porque cómo va transformando todo en píxeles cuadrados. Quizás la gente escucha un poco... Desfasado un poco lo que nosotros venimos hablando con cuando empieza el corto y lo que venimos hablando cuando termina el corto y nosotros empezamos la transmisión. Porque va por lados diferentes. Tenemos por un lado el Ustream. Y por otro lado, el Live Ustream. Ah, pero esto es una cosa... Son dos proveedores diferentes que no están coordinados entre sí. Pero bueno, nosotros utilizamos esta proveeduría de gente, ¿viste? ¿Qué va a ser? ¿Tenemos cortina? Está cortina. No lo escucho, cortina. ¿Está? Ah, ahí está. Está cortina. Muy bien. Ese era el de Patrick Chan. Espero que no se haya entrecortado mucho. Damos la bienvenida a unos cuantos oyentes nuevos que estuvieron por ahí. Había 12 en Live Stream. Eso es una cosa rara que todavía no entiendo. ¿Por qué hay más gente viendo Live Stream y menos que Ustream, por ejemplo? Para mí hay como veedores, ¿no? Hay gente que abre la ventana. Se maximiza. Uno lo puede maximizar, claro. Y al que... Ah, puede ser eso también, ¿no? Al maximizar la pantalla, bueno. Pero es un dato que puede tener la gente cuando veamos esta sección de que vamos al cine, preparamos los pochoclos y comemos y vemos un corto cinematográfico. Sí. La gente puede ampliarla y puede verlo. ¿Eh? Mirá. Sí, son todos boinas acá. Están todos con boinas. Somos tres boinas. Voy a traer mi boina. Ahora el negro se puso una boina. Te queda chiquita esa boina, te diría, sí, negro. Me aprieta mucho. A ver cómo me queda ahí. Bueno, estamos llegando al final. Son 21:32. Vamos a dejar una música después del programa, como hacemos siempre. Que va a ser Bola de Nieve, que es el que veníamos poniendo antes de empezar. Este artista cubano negro, le dicen Bola de Nieve, obviamente. Claro. ¿Cómo es? Sí, muy blanca no debe ser. No, muchacho. Es negro en contraposición o... Hay una, sí, hay una figura que no me sale el nombre de esto cuando por alguien antagonismo. le dicen chiquito a uno que mide 1.90, ponele. Antagonismo, ¿no? No es una figura antagónica. Antagónica, bueno, lo va a googlear mientras tanto el pulpo. La semana pasada dejamos muy bueno el corto, chicos, dice, o sea, Luciana dice que lo vio y que muy bueno, o sea que ahí se ve. Estamos con Benicio mirando el videíto. Ah, un saludo para Benicio. Benicio es mi sobrino, señores. ¿Eh? Y el del pulpo también. Cabe decir que no quiere perder su tiazgo, el pulpo acá. No, para nada. Alberto Romero dice que es un doble agente. Y sí, porque adivina y cada día adivina, cada domingo adivina quién es el facho. Muy bien, Alberto, te felicitamos desde acá. Todo el grupo, todo el conjunto de este queridísimo programa. Acá, Negro, ¿qué me querías decir? Cocinegro. Ayer fue cumpleaños de Luciana. Ayer fue cumpleaños de Luciana. Un feliz cumpleaños entonces para Luciana, que es una oyente regular, y que el día que usted no vino nos preparó a nosotros unos buñuelos. Sí, que lo comí a la noche cuando llegué. Comí, digo. Le hincaste al diente. Bueno, estaban esponjosos, ¿eh? Como diría mi amigo Rocola. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Yo voy a dejar la entrevista con Horacio Ávila. De todas maneras voy a hacer mención en el Facebook para que se vayan uniendo, porque es un tema importante y que debería... que el Facebook nosotros lo tenemos que usar como para este tipo de cosas, más que para cualquier otra cosa. Una herramienta de diseminación de ideas y de proyectos y de cosas que son para la gente. Tal cual. Y uno después se puede sumar o no se puede sumar. Eso ya depende de uno. Pero... hay cosas más importantes que colgar la foto, que colgar la foto nuestra en las vacaciones, que es, por ejemplo, sumarse a un proyecto de ley, algo que se está gestando no es tan fácil de ver en los medios, por ejemplo, que de hecho, si no es negocio, muy posiblemente no esté en los medios. Claro, más vale. Pero si es inherente a nuestra convivencia social, de alguna manera el Facebook, obviamente no todo el mundo tiene un Facebook, pero cada tanto, si no todo el mundo tiene una computadora, pero el Facebook se puede tener, yo yendo a un locutorio, ponele. Y entonces uno se va enterando un poquito de algunas cosas. El cocinero está sacando fotos, sí, que seguramente va a subir en su Facebook. Sí, seguro. Hablando de... se llama... A ver, pará, déjame buscar una cosa acá, porque es importante dar la información como corresponde. Y si en el Facebook usted pone "yo apoyo el proyecto de ley para personas en situación de calle", se van a encontrar con Horacio Ávila, que también tiene el grupo este que es "yo apoyo el proyecto de ley", pero por Horacio Ávila también lo encuentran en Facebook. Y ahí se van a poder enterar un poco. Yo leí la ley y quería hablar con él para que, pero temo, para que nos explique mejor, pero temo que la conversación por celular se esté entrecortando como pasó con la sommelier, así que lo voy a llamar después, le voy a pedir un teléfono de línea y haremos la conversación como corresponde, porque no quiero interrumpirla por la mitad. Que suene bien. No es bueno, sobre todo para la radio. Bien, dicho esto, este exquisito grupo de amigos radio web nautas los saluda, cada vez se hace más complicado decir lo que somos. Los saluda hasta el domingo que viene a las 20 horas. Los dejamos obviamente con el gran artista cubano Bola de Nieve. Y ¿vos te enteraste de lo que pasó el otro día en el baño? Algo le conté, Bueno, dejamos para ustedes. Asco. No sé, encontré una chancleta, lo único que te digo, encontré una chancleta fuera del lugar. Pulpo, que no me quede ninguna publicidad afuera porque después los auspiciantes se quejan, ¿viste? Así que cerramos este programa. Gracias a todos por estar como siempre. Y recuerden que todos los programas están en el blog y o en la página. Ya está subido hasta el número 11 y el número 12 se está grabando. Los pueden revivir. Ya han revivido más de 120 veces todos los programas de Gorcentrico. Es un éxito, es un éxito. O sea, los han escuchado en otros momentos. Hay dos páginas ya. 9 casi 40 de la noche, señores, empiecen a preparar la comida porque hay que comer y mañana, no hay quiero decirles, trabajar. que haga lo que quiera, qué sé yo, el que se levanta con fiaca, yo voy a faltar, ¿no? Aduzca fiaca. Bien, Pulpo, lleva el programa adelante, por favor. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Oh, yeah. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a... la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de c*** que tenés. Jabón para polvo la c*** parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c*** como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Lo que faltaba. Che, ¿sabes que no lo encuentro? Lo que faltaba. Un grillo dentro del baño, hermano. No está ahí, Negro, ya lo vi ahí, No hay. ¿Tú puedes creer? Un grillo dentro del baño. Ahí está, ahí abajo, verá. ¿Atrás del bidé? No, ya miré. Ya miré porque estoy cagando y me di vuelta así tipo contorsionista. Ya sé dónde está. Ya sé dónde puede estar. No. Abajo del tachito, abajo del tachito. El botiquín. Espera que abro el botiquín. Ahí está. Espera que abro el botiquín. No, ahí va. Es ahí, Mirá, ahí por acá tiene que estar. ¿Qué es esto? Esa es la pomada. La traje yo el otro día. Pomada antihemorroidal. No, la traje el otro día porque viste con lo que pasó la otra vez. Me quedó el coso en fuego. Lo... yo la tengo siempre en la mochila por las dudas. Negro, te contó lo que pasó. Mataron, negro, mataron. Lo mato. Dale ahí. Dale murro. Ah, qué hijo de puta. Saltó. Te cuida. Sacalo. Ahí va, Muerto. Pero no, dicen que es mala. ¿Sabes qué? Dicen que es mala suerte matarlo. Mira cómo quedó. Mira cómo huele la patita. Terminá de matarlo. ¡Ay, mira, mira! Terminá de matarlo. Terminá de matar. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Che, ¿lo pongo en un frasquito? Escúchame, ponelo en un frasquito. Ahora ponelo. Nada, ahora ponelo en la tierra. ¿Qué vas a hacer si está todo aplastado? No, pobrecito, da medio cosita. La semana pasada, Damian. Tuvo un altercado. ¿Qué pasó con la chancleta? Un submarino que tuvimos que desintegrar en el lavamanos. No, se rompía, no sabe lo que era. Te... Tei está cagando sin asiento. Ah, porque me olvidé. Pero mirá qué largo que es eso. Si alguien meó acá, tengo todo el culo meado. ¿Qué? Esto está... Mirá. Le saco una foto. ¿Por qué mean el borde del inodoro? No sé, si lo mean lo limpian, viejo. Yo tengo todo. Bueno, fui yo. Pero fui no controlás... yo, listo, ahora lo limpio, pará. Ahí no está. Pero ¿esto de quién es? ¿De quién es esta remera? No, ¿limpio con esto? No, la remera no. Ya está limpio, Nico, ya está. Lo tengo que quemar, negro, ahora. Pero ya está. Tanto quilombo me hacía, ya te lo limpié. Desastre, boludo. Che, a ver si termina cagado que quiero mirar de vuelta. Sí, ¿no? Sale el otro día, con sarro el agua. Uno me contó, sale medio blandito, El otro día uno me contó que la operación de hemorroides. Ah, sí, ¿qué onda? Porque yo me parece que la tengo que operar. Dice que es más doloroso que cagar un piano. ¡No! Y yo cagué un piano la semana pasada. Así que lo único que me falta es tener que operarme el culo. Con la tapa abierta. Bueno, no me pongo carajo. Me arreglo con la cremita esta. Y yo te diría, ya me está doliendo. Yo te diría. Ya que no es para los granos, boludo, te la está poniendo en la cara. No es para los granos, Es un asco eso. Pero me tapa este granito, ¿no? Es un asco, Pero boludo, yo eso me lo paso base, por el culo. Comprate base. Del pomo y todo. Pero mirá este grano. Bueno, ¿no lo que? ¿Me lo reventás? Si tenés un casito marrón en la cara. Yo te explico. Cuando él saca. Cuando vos sacás esa pomada de ahí. Sí. Con el dedo. Claro, el dedo va unta. Y vos vuelve a poner el mismo dedo en el borde de la pomada. Oh, la puta que lo... Y vos te estás poniendo el pico del pomo. No, se me va a caer la cara ahora. No, se te va a caer, pero ¿qué, tiene una cara de ojete ahora? Yo te diría que no me des un beso en el cachete. De acá al 2012. Sí, sale sarro de la agua. ¿Qué onda? Sarro. Sarro, sí. No, sarro. No sale agua, sale... Sí, marroncita, marrón. ¿Pero por qué sale así, Nico? ¿Qué pasó? No sé. Algo? No, es... ¿Habremos quedado sin agua? ¿Limpiaste el tanque? ¿Nos quedamos sin agua? Otra vez me tengo que limpiar con la noticia. ¿Nos quedamos sin agua? No. ¿Otra vez? Con la noticia del mundial limpiar el culo. Compre un papel higiénico, es que hincha pelota. Limpiate con esta remera, mirá, limpié ahí el medio, limpiate con esta remera. Ay, no. No seas... remera ni en pedo. No seas desagradable. No seas desagradable. Este programa no es un programa. Pulpo. ¿Qué? Cerraste todo el micrófono, todo bien como siempre, ¿no? Vos sabés que apareció otro grillo, Nicolás. ¿Otro grillo más? No te lo puedo creer, boludo. Otra vez, siempre lo mismo, loco. Hermano, esto no se cura nunca. Soy negro social, soy intelectual y chic. Y yo fui a Nueva York, conozco Broadway, París. Soy artista mundial y no digo más, cha-cha. Yo que un día bailé el French. Como acabó en Broadway, mi bongo, y al volver sola me han de llamar monsieur. Yo me llamo Julián Martínez Vidal y Ruiz. Se me ha estorbido que en Cuba yo fui Tohuti. Fui el gran gentleman de blondas allá en París. Y hasta en Jaligún, yes, yes. Oui, oui. Yo soy monsieur, pero monsieur Julián, yo soy monsieur, pero monsieur Julián Martínez Vidal y Vidal.